al carajo, Yankees de mierda. E que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não tem solução. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas. Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo. Quem tem coragem de ser um dos 18 do forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte, atenção, a coluna e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando uma nova emissão do nosso podcast A Coluna. Eu sou Michele de Mello, converso com vocês daqui de Caracas, Venezuela. E esse nosso 16º episódio é uma edição especial, uma entrevista exclusiva sobre a Venezuela. Mas antes de falar quem é a nossa convidada, vou lembrar para vocês também quais são as plataformas que a gente está disponível, né? Em todas as plataformas aí mais acessadas. No Spotify, no Podcast Addict, no Google Podcasts, no iTunes e, é claro, no nosso portal A Coluna. Ali você pode ter acesso a todos os últimos episódios do nosso podcast desde que a gente começou com esse projeto. Mas vamos lá, no dia de hoje a gente vai falar sobre a Venezuela, esse país que vive já há mais de 20 anos o processo de Revolução Bolivariana, comandado primeiro pelo presidente Hugo Rafael Chaves Frias, e agora vive essa sequência com o presidente Nicolás Maduro. Um tempo já as pessoas que nos acompanham haviam pedido episódios que se falassem sobre a Venezuela e a gente foi pospondo esse assunto até chegar esse momento de a gente pegar alguns aspectos, né? Acho que tem muita coisa para falar sobre a Revolução Bolivariana, sobre a sua história, os antecedentes, uma série de episódios de luta que foram importantíssimos na história do país. Mas no dia de hoje a gente vai tentar falar um pouco mais sobre a atualidade e também sobre alguns aspectos da relação dos venezuelanos com o trabalho, com a base econômica de formação, da formação sociohistórica da Venezuela, e também algumas questões-chave, né, de quando a gente está vivendo um processo em que você precisa construir algo novo a partir das estruturas velhas, que eu acho que é uma das maiores, dos maiores aprendizados que a gente pode ter da Venezuela. É um país que, na atualidade, tenta construir o socialismo e com todas as adversidades que isso implica, né? Até porque eu acho que o principal também é a gente saber que não vai existir construção de um outro sistema que desafie o sistema hegemônico de maneira pacífica, de maneira tranquila, né? Então, a Venezuela hoje é um país bloqueado, que sofre com um bloqueio criminoso dos Estados Unidos, da União Europeia, que já gerou cerca de 130 bilhões de dólares de prejuízo, isso sem falar nos aspectos cotidianos na vida dos venezuelanos. Então, no dia de hoje, para a gente entender um pouco mais a garra do povo venezuelano e entender um pouco mais, desde o ponto de vista marxista, como que é esse processo de construção da Revolução Bolivariana, tanto a partir da organização popular como a partir desse Estado que tem um horizonte revolucionário, a gente vai conversar com a Diva Guzmán. A Diva é uma mulher negra, de luta, jovem, que se organiza, que é militante desde muito jovem, continua sendo uma mulher jovem, e que hoje ela ocupa o cargo de vice-ministra do Trabalho, mas também ela é representante da Direção Nacional do Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, o partido governante, e também foi eleita deputada constituinte na Assembleia Nacional Constituinte. Lembrando que a Assembleia Nacional Constituinte, ela continua vigente, escrevendo uma nova Constituição para a Venezuela. Desde 2017, a Assembleia Nacional Constituinte foi justamente o processo encontrado pelos venezuelanos para restabelecer a paz no país e, principalmente, né, dirimir as diferenças políticas num processo de discussão profundo sobre a atual Constituição do país. E os trabalhos dessa Assembleia Nacional Constituinte devem finalizar no ano de 2021. Então, é isso. Diva Guzmán, Diva, muito obrigada por aceitar o nosso convite, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, te estendo os agradecimentos em nome também da nossa organização, do Polo Comunista Luiz Carlos Prestes. Bueno, Michelle, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes. Diva, você é ministra para Educação e Trabalho para a Liberação e também constituinte, eleita pelo povo venezuelano em 2017. Eu gostaria então que você comentasse sobre como é esse seu trabalho como vice-ministra e também como deputada na Assembleia Nacional Constituinte. Buenísimo, gracias por la pregunta. Siempre para nosotros es una oportunidad hablarle a todas las partes del mundo, pero sobre todo a los distintos sectores, acerca de cómo la experiencia desde nuestra posición como mujer joven nos ha permitido desarrollar algunas ideas políticas. Comentarte que la experiencia como constituyente electa 2017 por el sector de trabajadores y trabajadoras nos permitió en la asamblea asumir responsabilidades en primera instancia como miembro de la Comisión de Economía. En ese momento teníamos una situación bastante compleja en el país. El presidente obrero Nicolás Maduro convoca a la Asamblea Nacional Constituyente para garantizar la paz y para abrir un gran debate sobre la diversificación de nuestra economía, que estaba sufriendo ataques directos, aún sufre ataques directos de los que controlan el sistema financiero internacional. Y fuimos convocadas como primera responsabilidad a integrar la Comisión de Economía, donde por supuesto nuestro debate, una visión clasista, siempre puso en la mesa el papel de la banca, el papel que se jugaba de todos los actores que activan en economía formal e informal sobre el uso de la moneda extranjera, la necesidad de fortalecer el salario de los trabajadores y trabajadoras con una ampliación del concepto de salario hacia una visión de salario social que nos permitiera a nosotros contener el ataque directo sobre la capacidad adquisitiva del pueblo trabajador y atender sus necesidades, apoyarlo como Estado en la atención de sus necesidades fundamentales, como el derecho a la salud, como el derecho a la vivienda, como el derecho a la educación, además, como esos múltiples intereses que tiene la clase obrera, por el cual sale a ganarse la vida, por el cual sale a ponerle fe en ese proceso de entregar su fuerza de trabajo y obtener una remuneración que le permita desarrollar. Estos son parte de algunos elementos que nosotros estuvimos como punto de honor en la mesa de trabajo, en la mesa de debate, en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente, bueno, nos convoca la directiva, la presidenta Delcy Rodríguez, a asumir la responsabilidad de desde el rol de vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras. En este espacio también logramos avanzar con la creación de una ley de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que está orientada, así la definimos, a garantizar el control obrero dentro del proceso productivo. ¿Qué significa esto? Un aporte para la Organización Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras que trasciende el hecho de participar en el movimiento sindical. Nosotros somos muy críticos del papel que ha jugado históricamente el movimiento sindical a nivel mundial y a nivel, por supuesto, que aquí en Venezuela, donde esa estrategia de nuestro principal enemigo y enemigo histórico de clase es limitar la participación del movimiento sindical, relegarlo a una visión reivindicacionista, monetarista, donde solamente centra su argumento y su lucha y sus banderas en obtener un mayor precio de la venta de la fuerza de trabajo. Nosotros no creemos en eso, creemos que el papel de la clase obrera tiene que diversificar su visión hacia lo político, tiene que retomar su visión de lucha hacia el proceso de ejercicio del poder político, de su participación dentro de los controles, en este caso como Venezuela, en las distintas instancias de ejercicio de poder a todo nivel. Y bueno, la clase obrera ha tenido una oportunidad de acumular experiência ahorita en esta etapa con la Asamblea Nacional Constituyente. Exatamente. Aqui destacar também o papel que os sindicatos tiveram em determinado período da Revolução Bolivariana. Como tu bem comentas, né, Diva? A direita e os setores conservadores tomaram essas estruturas históricas de organização da classe trabalhadora e tentavam colocar os trabalhadores contra o processo revolucionário durante um período. Sim, efetivamente, quando inicia o comandante estava superido, 2000, 2002, los principales líderes golpistas vinieron del movimiento de la Central Venezolana de Trabajadores, la CTV, una central dominada por los partidos tradicionales como eran ADE y COFEI, que manipuló, controló y usó al movimiento de trabajadores para sus intereses, en este caso partidistas. Eso fue un momento de quiebre del movimiento obrero en Venezuela, donde se deslinda del ejercicio de la manipulación de las fuerzas obreras por el ejercicio de la acción revolucionaria. Precisamente el presidente Nicolás Maduro es uno de los fundadores de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores que nace con Chávez. En ese ejercicio de fundar la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores comienza otra visión a acumularse y a construirse otra visión de lo que debe ser el movimiento obrero en Venezuela, y que bueno, consideramos nosotros que en estos últimos años ha venido dando esos grandes saltos cualitativos, donde no solo el trabajador pues se sienta a una mesa de discusión para establecer este proceso de contrato colectivo, sino que además hace vida pública en la participación política. Entonces, para nosotros hubo una ruptura, hubo un quiebre en la tradición de la cultura política del movimiento obrero puerto republicano con lo que se está construyendo actualmente, debe ser la cultura política del movimiento obrero que nace con Chávez y que por supuesto consolida o ha enrumbado consolidar su fortalecimiento con un presidente obrero como Nicolás Maduro. Venezuela ha tenido esa experiencia, es mi humilde opinión con respecto a lo que ha sido ese proceso de cambio y que actualmente va más allá de un cambio, sino hacia una transformación que permita a los trabajadores y trabajadoras, como en el caso con los CPT, hacerse de una participación hacia el control político del proceso productivo, porque además el enemigo nuestro, el enemigo que en este caso es el imperio, pero también el enemigo explotador, ha concentrado su ejercicio de lucha, de combate, de ataque directo a los intereses de nuestro país, a los intereses de nuestro pueblo trabajador, a través del proceso productivo. A través de la manipulación del proceso productivo han permeado y han debilitado, sí, nuestra economía, nuestro proceso que en otros países se comporta normal, las leyes económicas de la oferta y la demanda, bueno, aquí hay un proceso de manipulación de todos esos elementos que deben ser parte de la vida económica sana. Entonces, el movimiento de trabajadores está convocado a crecer cualitativamente, crecer en el pensamiento, en la estrategia de cómo va a ser su lucha, y el Consejo Productivo de Trabajadores nace para garantizar ese tránsito del movimiento obrero de los trabajadores. Eso es parte del aporte que hemos hecho desde la Asamblea Nacional Constituyente, en los roles que nos ha tocado desempeñar, siempre a la vanguardia de la defensa de los derechos del pueblo trabajador. Venezuela tiene acumulado 14 millones de trabajadores y trabajadoras, representan su fuerza obrera, es decir, más de la mitad de nuestro país, al que se suma la caracterización del bono demográfico, donde casi 11 millones de trabajadores son gente joven, son personas jóvenes, no mayores de 45 años, lo que representa una oportunidad de oro para nosotros levantar nuestro proceso productivo, pero sobre todo capacitarnos en torno a él. Ahí sí te empiezo a responder entonces la segunda interrogante de cómo vinculamos nuestro rol como constituyente y salimos a las labores en el Viceministerio de Educación para el Trabajo para la Liberación. Y es precisamente porque nos ocupamos de recoger toda esa necesidad que la historia nos está diciendo que nuestro país tiene que resolver cómo fortalecer la capacidad productiva de su fuerza de trabajo, cómo aprovechar ese bono demográfico generacional para prepararlo al futuro del trabajo. Ahorita estamos pasando una situación mundial pandémica que la proyección que hace la OIT en este momento es que posiblemente a futuro vamos a tener 300 millones más de desempleados. En ese sentido, bueno, nosotros tenemos que ponernos los patines, como decimos en Venezuela, y preparar a nuestros jóvenes para que no se queden rezagados, para que no se sumen a esta masa de desempleados y, bueno, tengamos una habilidad posible, una capacidad adquirida que nos permita responder a este futuro que se viene en el mundo del trabajo. Parte de eso son nuestras labores que desarrollamos desde el Viceministerio de Educación para el Trabajo para la Liberación, tratando de posicionar un concepto en el imaginario colectivo que habla de una nueva cultura de trabajo, un trabajador que se planifica, un trabajador que se organiza, un trabajador que se forma para garantizar que el futuro sea estable a través de su propia fuerza y de su propia capacidad intelectual. Muito importante esse ponto que você destaca sobre a atualidade da vida durante a pandemia e sobre as possibilidades de se planejar uma vida pós-pandemia com todos os impactos econômicos que isso implica. A Venezuela tem uma formação sócio-histórica baseada no capitalismo rentista. Há mais de 100 anos, né, já foram descobertas essas fontes de petróleo e há mais de uma década também já é público que o país tem a maior reserva de petróleo do mundo, com 309 bilhões de barris certificados. Então é claro que essa economia gira em torno da lógica da indústria petroleira, da venda do petróleo e dessa renda do petróleo. E como a economia é a base de todas as sociedades, esse rentismo petroleiro tem um impacto fundamental sobre as relações sociais e culturais do povo venezuelano, né, Diva? Então eu queria que você comentasse com mais detalhes sobre como é esse trabalho do vice-ministério, que tem esse nome, né, Educação para a Liberação do Trabalho. E como realizar essa mudança na compreensão do que é o trabalho, desde uma perspectiva marxista, né? e como avançar também na capacidade produtiva, pensando em substituir o rentismo, principalmente nesse contexto de crise aprofundada pela pandemia. Mira, fíjate, por supuesto que es un gran reto, porque lo hemos asumido así para que a través del ejercicio amoroso, de calma, de proteger nuestra propia salud, porque implica mucho esfuerzo, algo que no vamos a cambiar de un día a otro con decretos o con normas. Es un proceso en el que debemos estar convencidos y convencidas para entrar. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, hemos diseñado una política que piensa estratégicamente, como te decía, en el futuro del trabajo, el futuro desarrollo de nuestro país. Nosotros creemos en el desarrollo de nuestra nación y tenemos nuestro modelo que además está garantizando desde la Unión Cívico-Militar su fortalecimiento. Nosotros hemos diseñado una política que busca la transformación en ese elemento cultural de la dependencia, porque ¿cuál es el origen de nuestro modelo económico actual? Porque nuestra economía es tan dependiente. Y es este sistema mundial que organizó el mundo productivo, nos dio una tarea. Nuestra tarea en la economía mundial es ser extractivista, por ser un país rico en materia prima, por ser un país rico, sobre todo en petróleo. Nos obligan, nos permiten, además ellos, nos traen un sistema que levanta una de nuestras principales industrias, como lo es PDVSA, como es la industria petrolera. Este sistema altamente eficiente y efectivo ha hecho su trabajo para garantizarle a las grandes naciones que transformen estas materias primas y como estas materias primas muchas otras más. ¿Qué tenemos nosotros que entender como venezolanos? Que no podemos seguir generando una dependencia económica. Eso nos enseñó Chávez, eso nos comisionó Chávez. Esa es nuestra misión con Chávez y nuestro compromiso. No podemos seguir generando una dependencia económica que además se ha agudizado con una política que evidentemente ha generado mayor dependencia a través de las importaciones. Nosotros tenemos el reto y el deber de liberarnos de la dependencia de las importaciones construyendo procesos productivos propios. En primer lugar, bueno, planificando nuestra economía productiva, cuál es nuestra mayor fortaleza. El presidente nos propuso ya hace algunos años atrás la organización del desarrollo económico por motores productivos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la formación? Planificando el desarrollo formativo de la fuerza de trabajo desde la visión de motores productivos, pero además de eso, desde la potencialidad productiva territorial. Venezuela tiene 24 entidades federales y esas entidades federales tienen una caracterización propia, tienen una potencialidad característica de esa región. Lo que se da en Zulia no es lo mismo que se da en el Amazonas. Y cuando digo lo que se da, me refiero a las materias primas, su principal fuente de riqueza. ¿Qué queremos nosotros y qué estamos trabajando en este sentido? La capacitación de los trabajadores y trabajadoras que estén en ese territorio, indistintamente de su edad, indistintamente de si en algún momento ha estudiado alguna otra carrera. Nosotros estamos estimulando la migración del interés de trabajo hacia lo que verdaderamente es productivo en este territorio. De esta manera nosotros apostamos al concepto de planificación de desarrollo económico y desarrollo de las fuerzas productivas con una visión estratégica de según nuestra potencialidad. Esto es un trabajo a largo plazo, no es un trabajo a corto plazo. Por eso hay gente joven liderando, porque tenemos todo el tiempo y toda la vida por delante para consolidar objetivos de este proyecto, que además es parte de nuestro plan de la patria. El plan de la patria nos orienta dentro de sus objetivos históricos a garantizar que en cada fábrica hay una escuela. Nosotros estamos impulsando y promoviendo desde la visión del comandante la Escuela Nueva Cultura de Trabajo. ¿Para qué? Para estimular este ejercicio de la planificación formativa del desarrollo de la fuerza de trabajo. ¿Qué debemos hacer nosotros para transitar del rentismo a una economía productiva, capacitar a toda su fuerza de trabajo en lo que verdaderamente es diversificación de la economía? Y ahí nos metemos también con el tema del sistema educativo, que es un tema nuestro. Nosotros tenemos nuestra visión bolivariana de currículum, una visión que busca garantizar el acceso primero al derecho a la educación desde primaria. Aquí en Venezuela la educación es gratuita. Tenemos universidades, estamos ahorita en un proceso de registro de inscripción de los bachilleres que van a optar a cupos de carreras académicas. Bueno, el Ministerio del Trabajo está poniendo en la mesa del ente rector de la política educativa venezolana que necesariamente debemos diseñar estrategias o nuevas carreras y nuevas profesiones que resuelvan nuevos críticos productivos, pero que también den paso a la consolidación de nuevos núcleos productivos. Entonces, Venezuela, para resolver este proceso cultural que ha hecho que nos nazcamos, incluso que nacemos convencidos de que solo el petróleo nos puede atender como país o resolver nuestra economía. Nosotros no vamos a dejar de ser un país petrolero. Nosotros vamos a aprovechar el petróleo para diversificar nuestra economía, porque el petróleo es nuestra, pues, nuestra principal fuente de riqueza, es cierto. Pero eso que nos decía el comandante, vamos a sembrar el petróleo, solo lo podemos lograr si la fuerza de trabajo se prepara para atender esos nuevos espacios productivos o esas nuevas fuentes de trabajo productivo que Venezuela, bueno, el presidente Nicolás Maduro viene insistiendo a que la inversión extranjera ponga los ojos en Venezuela por todo el potencial que tenemos. Y una de las de los aportes que hacemos es diversificar y capacitar a toda nuestra fuerza de trabajo para responderle a la inversión que se realiza. Claro, e analisando todos esses planos que você informa, também fica evidente que não existe uma contradição final entre construir o socialismo com o povo, a partir das bases, organizando os trabalhadores e trabalhadoras, mas também tem que fazê-lo na estrutura do Estado, né? Criando leis, estruturas, destinando recursos que apoiem essa organização popular e a superação dessa ordem. Eu queria então, Diva, que se você pudesse falar um pouco mais sobre como é ser uma mulher socialista que constrói um processo revolucionário com um horizonte de superação dessa velha estrutura e também quais são as principais dificuldades e contradições que você enfrenta no seu cotidiano justamente por assumir uma função dentro desse Estado velho que deve desaparecer para poder dar início ao novo que ainda não terminou de surgir. Uau, uma pergunta bastante. Me toca no fundo porque não solamente as observamos, sino que as vivimos, as sentimos. E dentro das principais contradições que podemos encontrar o señalar, se encuentra ese aspecto cultural donde la costumbre del trabajador venezolano en muchas ocasiones está con cumplir quizás ciertas funciones y ahí se genera una resistencia a las propuestas transformadoras. Es un elemento que, bueno, a veces nos toca lidiar, pero con el ejercicio de liderazgo se hace en un modo quizás no tan difícil de superar. Dentro de ese proceso de contradicciones, aparte de atender a la cultura de trabajo ya establecida dentro del Estado, está el hecho de la organización de la burocracia en sí misma, todo el tema de trámites, de procesos normativos, de aquellas normas que aún no han sido cambiadas, que establecen algunos controles sobre ideas innovadoras. Esos son elementos que pueden restarte tiempo, pueden hacerte perder mucho tiempo en el avance de una política transformadora. Es desde la experiencia que hemos vivido. Y además de eso, bueno, el ejercicio político en sí mismo de poner en la mesa y en debate elementos quizás innovadores que otros quizás no compartan en torno a cómo debe hacerse la política del desarrollo, el ejercicio en sí mismo de algunos actores queriendo también promover. Entonces, todo un mundo de contradicciones que quizás pareciera ser que no son los nudos principales, pero que para nosotros sí representan elementos, además, superables. Es cuestión de tiempo, de paciencia y de constancia que nosotros podamos trascender esos aspectos de contradicción y que es un gran desafío porque implica convocar a muchos actores, implica que muchos actores entiendan lo estratégico que es la educación, la formación en el ámbito del trabajo. Más allá de ese encuentro político de un dirigente que es capaz de promover y conmover y movilizar la espiritualidad de un trabajador con una charla en X momento, es un proceso, nuestra visión de educación, de formación de trabajo está centrada en el ejercicio del proceso transformador. No podemos atender a un trabajador y dejarlo porque ya vi un curso y ya fue atendido y pasa a ser una estadística más. No, es la atención integral, es la formación continua y permanente, y lo que nosotros llamamos, incorporamos en nuestra ley orgánica de trabajo, trabajador y trabajadora, aprobada por el comandante Chávez en 2012, la última ley que nos dejó un 30 de abril, antes del 1 de mayo. Él habló ahí, lo dejó bien claro como una tarea fundamental, la autoformación integral, colectiva y permanente de los trabajadores. ¿sabes? Nosotros creemos que asumir y estimular la formación con una política direccionada se va a convertir en una verdadera transformación cuando el trabajador asuma la autoformación de su propio destino, pues su propio camino. Ahí es que nosotros conectamos el objetivo de nuestra labor con el objetivo de la transformación que hemos o que venimos desarrollando con respecto a la construcción del socialismo. Socialismo para nosotros es garantizar el ejercicio práctico y concreto de los principios con el que lo definimos, y la autodeterminación, la autoformación, el proceso de construcción de conciencia es parte de esos principios fundamentales que nosotros consideramos nos va a permitir levantar ese nuevo estado. Un estado en decadencia que, por supuesto, nosotros tenemos que en simultáneo ir levantando lo nuevo. Por eso hablamos de la nueva cultura del trabajo. Diva, ¿y cuáles son las principales reivindicaciones y debates de las mujeres venezolanas, principalmente aquelas que estão identificadas com a luta feminista? Mas também queria saber sobre as mulheres negras. Quais são os maiores desafios desse setor importantíssimo na sociedade venezuelana, que inclusive talvez seja majoritário quando nós pensamos no povo venezuelano e na classe trabalhadora venezuelana? Mira, fíjate lo siguiente, interessante. Nosotros venimos hace rato compartiendo, integrándonos en las luchas feministas, quizás con una agenda con menos tiempo que la que usamos para la agenda de los trabajadores, pero que entendemos muy bien que parte de nuestra lucha es por garantizar el derecho tanto a la paridad política, que es un elemento fundamental de la política, como a nuestra vida libre de violencia, que es una ley que nos dejó el comandante Chávez. Es parte de la discusión que incluso se tiene actualmente en la Asamblea Nacional, donde consideramos nosotros la incorporación de elementos de reivindicación, pues, de la lucha al derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Estamos, por supuesto, que atacando todo el proceso de femicidio que ha crecido en este proceso de confinamiento a nivel mundial, no te hablo solo de Venezuela, y la participación de la mujer a ser reconocida como una protagonista de su propia historia. Hay un aspecto que venimos incorporando a la agenda del debate para el movimiento de trabajadores y el movimiento de mujeres, que es el papel del trabajo del hogar de la mujer y el trabajo del hogar. Una tesis que maneja nuestra Leona y que nosotros acompañamos, cómo incide el trabajo del hogar en el aporte al PIB. Es un estudio que se está poniendo en marcha, que ya hay varias investigadoras desarrollando todo lo que es la conceptualización para su debate con el Banco Central de Venezuela y, bueno, medir el impacto del trabajo del hogar de la mujer venezolana en lo que es sostener la economía además. Entonces, las mujeres trabajadoras también tenemos nuestra agenda dentro del movimiento feminista. También nos preparamos en torno a los derechos de la salud sexual y reproductiva, que es un tema fundamental para atender a las mujeres jóvenes. Fíjate tú lo importante, ¿no? Que es acercar el conocimiento para garantizar el futuro. Cuando una mujer joven a veces da pasos e inicia su vida sexual desconociendo todo lo que hay detrás, todo lo que debe prever, todo lo que es su derecho, pues además como mujer ponemos en riesgo incluso el futuro de una nación. Entonces son temas sumamente estratégicos para la agenda política, para la agenda de lucha de los dirigentes, de las dirigentes, de los políticos en general, porque no es un asunto solo de mujeres, es un asunto de lograr la equidad de género, es un asunto que también libera al hombre. Y en ese sentido, bueno, las feministas en Venezuela estamos convencidas de que nuestra bandera tiene que ser la lucha por la igualdad de género, que no es el dominio de la mujer sobre el hombre, como muchos machistas o malinformadas por ahí pretenden definir, es la igualdad de condiciones para el avance y la reivindicación nuestra como seres humanos. En ese sentido, bueno, yo quiero conectarlo con la pregunta que tú me hacías del tema, de nuestro tema, pues, afrodescendiente, de la negritud venezolana, cómo lo enfoca. Y hace unas semanas estuvimos realizando, a propósito de una entrevista que vamos a conceder sobre el tema de la afrovenezolanidad, que aquí en Venezuela tiene su día de celebración, el 10 de mayo, nosotros como país también reconocemos nuestra fuerza cimarrona. De hecho, venimos avanzando en la propuesta para el pasado Congreso Afrodescendiente de Venezuela. El presidente planteó, propuso, y así se ha hecho un gran cimarronaje internacional, nuestro cumbre internacional, donde nuestro origen, pues nuestra idea, nuestra idiosincrasia, sea parte de nuestras luchas políticas. Fíjate que mucho se ha intentado desplazar, o muchos han intentado, a través de la visión del mestizaje, que somos mestizos, desconocer el origen de nuestra afrocultura, nuestro origen afro-venezolano. y que con este ejercicio intentan desplazar la memoria histórica. Entonces, para nosotros es sumamente estratégico atender todo el tema del origen afrovenezolano para que entonces aquellos que han creído o vienen construyendo identidad con otras naciones recuerden muy bien y sepan muy bien cuál es su origen. Para las venezolanas afro, además, que además de ser afro, además de ser jóvenes, además de estar metidas en un movimiento feminista y tratar de incursionar en las luchas que históricamente han sido machistas, nos pone un reto que además evidentemente nos mueve la sangre, pues la sangre negra, la sangre de la resistencia. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestros orígenes. Y ahí es donde invitamos a muchos jóvenes a que estudiemos la historia del origen de nuestra negritud. Aquí en Venezuela, bueno, hay un movimiento bastante interesante que se ha ido gestando y que viene también trabajando en torno a las reparaciones internacionales para los esclavos y los afrodescendientes. Ótimo, ótimo, Diva, exatamente. A última pergunta. Ótimo, Diva, exatamente. Bom, já vamos lá para a última pergunta. Eu acho que não poderia ser outra. Você também é membro da direção nacional do Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, partido fundado pelo comandante Chávez e que é majoritário hoje no governo e também hegemônico nas estruturas de organização popular da Venezuela. E nesses tempos de eleições legislativas, que já foram anunciadas com data para o dia 6 de dezembro, agora, já em julho também, já entra esse clima eleitoral, justamente porque é quando finaliza o prazo para a inscrição das chapas e das listas de partidos. Então, eu queria saber como é que o PSUV se prepara para esse processo eleitoral. Mira, efectivamente, para nosotros, como tú bien lo dices, Partido Socialista Unido de Venezuela, mayoritario, creo que hasta de Latinoamérica, son los partidos más grandes, más de 7 millones de inscritos en nuestras filas. Y ser un partido con tanta militancia nos obliga a afinar un elemento de estrategia organizativa. Nosotros contamos con las RAP, que no es más que la organización dentro del territorio de las jefaturas y liderazgo, partiendo por los jefes y jefas de calle, los jefes y jefas de comunidad, los jefes de VC, las direcciones, los equipos políticos o estadales, hasta llegar los equipos políticos parroquiales, los equipos políticos municipales y los equipos políticos regionales, hasta llegar al equipo político nacional. Toda una estructura que se comporta no solo como maquinaria electoral, sino como maquinaria política de movilización, de formación y de defensa integral. Son múltiples, por supuesto, las estrategias de dirección con las que hemos venido manteniendo la revolución durante más de 20 años y desde la creación del partido. Para las venideras elecciones que representan para nosotros un momento sumamente importante porque invita y convoca a un combate que trasciende nuestras latitudes. Venezuela está siendo víctima en este momento de un ataque internacional de injerencismo. Recientemente veíamos una acción bastante vergonzosa, debo decir, de un venezolano y unos venezolanos que dicen ellos porque son venezolanos saqueando nuestro oro. Y esta acción la lograron porque, bueno, se hicieron del poder de una de nuestras instituciones, en este caso la Asamblea Nacional, se hicieron del poder legislativo y manipularon el poder legislativo para enfrentar al poder ejecutivo, generando, por supuesto, una crisis en nuestro país de este poder legislativo que, bueno, estamos nosotros los que hacemos vida política obligados y obligadas a recuperar la institucionalidad de este poder constitucional y que es reconocido por todas y todos los venezolanos. En ese sentido, bueno, estamos preparando nuestra maquinaria, preparando nuestros candidatos en este proceso de definición de los mejores cuadros, como el presidente lo ha pedido, gente joven, gente fresca, gente capaz, gente experimentada, gente que pueda darle respuesta y rescatar y recuperar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Y también se convoca, por supuesto, a los partidos de oposición porque creemos en la diversidad. Fíjate que una de las decisiones quizás más importantes que ha tomado este CNE, renovado, además constitucionalmente elegido y conformado, que además tiene unos equilibrios, es ampliar la cantidad de diputados que van a representar la voz del pueblo desde su territorio en la Asamblea e incorporar la elección de diputados nacionales. Esto es algo novedoso, algo innovador, pero que es una muestra de abrir los espacios por necesidad de la situación país que tenía. Entonces, esto pone todo un reto para presentar nombres a elecciones, para presentar a los mejores cuadros, en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico, que se está trabajando en función de la unidad perfecta política, como hemos hecho en los últimos años, y la convocatoria a los partidos de oposición a que presenten también sus nombres. Entonces, es un método en Venezuela que garantiza la participación y representación de la voz de las minorías, porque nosotros elegimos, y bueno, que saquen más votos, pero además los que presentan sus nombres cuando hay una cantidad de votos pueden también ser diputados. Un proceso democrático participativo, un proceso que nos permite además garantizar la renovación de un poder público para entonces consolidar no solo la paz, como lo hizo la Asamblea Nacional Constituyente, sino consolidar ante el mundo nuestro principio, nuestro carácter, nuestro espíritu democrático y consolidar un mensaje pues a todas las naciones que consideran que el gerentismo es la solución o es el rol que deben jugar en contra del derecho internacional. Violando el derecho internacional, Venezuela ante eso responde con más participación democrática y por supuesto que nuestra visión de la nueva Asamblea Nacional tiene que ser una asamblea refrescada, innovadora y capaz de generar la respuesta de manera eficiente y efectiva a las necesidades del pueblo venezolano. Entonces, bueno, nosotros nos preparamos con todo el ánimo de lo que trae una fiesta electoral y democrática con todas las medidas de bioseguridad, además hay que destacarlo, evaluando perfectos mecanismos que eviten el contagio durante la fiesta electoral, pero que además permita garantizar el ejercicio democrático y lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, que es la elección este año de una Asamblea Nacional para el 5 de enero, bueno, reiniciar todo este poder político. Diva, muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria de transmitir uma mensagem do Polo Comunista Luiz Carlos Prestes de solidariedade e de irmandade entre os nossos povos. Nós brasileiros temos muito a aprender com o processo bolivariano, com esse processo revolucionário na Venezuela, que não terminou, todo o contrário, né? Tem muitos desafios pela frente, muito o que criar, e ao mesmo tempo tem uma juventude disposta e preparada para assumir essa tarefa de transformação real, profunda e permanente na Venezuela. Então, muito obrigada pelo seu tempo e deixo aberto para que você, se você ainda quiser comentar alguma coisa que ficou em aberto, para fazer uma saudação final. Solo decirles algo, como hermanos de Brasil. Chávez nos enseñó a tener fe en ustedes. No nos hagan perder la esperanza. Perfecto. Bueno, ahí vamos. Nosotros seguramente vamos a unirnos y vamos a vencer también allá en Brasil. Yo estoy segura que ese periodo ahora es circunstancial. E é isso, com essa mensagem da Diva Guzmán, a gente finaliza essa nossa edição especial do podcast A Coluna. Muito obrigada para todo mundo que nos acompanhou até aqui, que nos acompanha, que manda sugestões de assuntos. A gente conta muito com vocês para continuar tocando em frente esse projeto. Então, por favor, também compartilhem, mandem para a família, para os amigos. Importantíssimo a gente romper essa barreira de bloqueio midiático, a gente romper essa barreira de notícias falsas. Transmitindo informação de qualidade e análises marxistas da nossa realidade. Um abraço a todos e a todas e até a próxima edição do nosso podcast.